cantando una canción de Marisa Montes, un homenaje a Marisa Montes, Tigresa. Ambas canciones pertenecen a su primer y único disco, Voyeur. Voyeur. Una tigresa de uñas negras y discordia mel. Una mujer, una belleza que me aconteceu esfregando a pele de oro marrón. Corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é bem cruel. Enquanto os pelos deixa Deus a tremer o vento ardeu, ela me conta sem certeza tudo o que viveu. Odisea. Odisea. Sí. No es bueno, sabe a salvia. Oye, Turco, ¿has traído más cosas? Opium. Cash. No. Alfombras, cosas de ese tipo. No alfombro. Pero bueno, digo yo, alfombras, cash, opium, ¿qué más da? Este tío no sabe nada. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasar? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿En Italia? ¿En Europa? No sé. ¿Cómo que no sabes? Me refiero a Mussolini, Hitler, a Alemania. No sé. ¿Pero de dónde vienes tú? ¿De dónde venir? Cash. Antalya. Turquía.

para que nos salga bien. Aunque nos pueda hundir, nos puede hacer flotar. No hay nada que temer.